siendo la Navidad una época que invita más al amor, solidaridad y agradecimiento, lo que muchas veces se demuestra con un obsequio, surge la iniciativa del regalo consentido, ese que se busca con la idea de que al comprarlo beneficie no solo al que lo recibe, sino a otros, como fundaciones, causas benéficas o emprendedores y artesanos locales. Ese es el caso del Fondo Esperanza, organización nacional con sede en San Felipe, que apoya a pequeños negocios facilitándoles capacitaciones, créditos y redes comunitarias. Hoy día Fondo Esperanza tiene la opción de poder presentar un catálogo virtual donde puede vestir esta Navidad, se llama Mercadito Fe, donde pueden encontrar emprendedores a lo largo de todo el país. La idea es poder potenciar el vestuario de estos emprendedores que lo hacen ellos, zapatos, artesanía, gastronomía, y la idea es que puedan hoy día hacer este regalo consentido donde ellos le ponen todo el cariño haciendo su producto a mano. Hay un catálogo, como repetí, www.fondoesperanza.cl, donde pueden encontrar este catálogo, donde sale cada uno de los emprendedores con su número de telefónico y una dirección y correo electrónico en algunos casos para poder contactarse. Otra de las opciones